En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy conoceremos una de las asociaciones dedicadas a la esclerosis múltiple de Talavera de Reina. Estos son algunos de los titulares que aparecen en los medios de comunicación de la mano de nuestra compañera Marina Muñoz. Buenas tardes. La Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple, ATAEM, lanza una nueva campaña promocional para recaudar fondos y así seguir ofreciendo los servicios de rehabilitación integral a pacientes con esta enfermedad y otras neurológicas y desmielinizantes afines, como ELA o ataxia, entre otras. La iniciativa consiste en la distribución y venta de un producto denominado mini bombero, un extintor pequeño ideal para la casa, el coche o la oficina. ATAEM celebró la primera jornada multideportiva solidaria el pasado 14 de febrero con el fin de recaudar fondos para el colectivo a través de la práctica de deportes más y menos practicados. En la iniciativa participaron 14 clubes deportivos y gimnasios de la ciudad para la práctica del triatlón, piragüismo, tenis, ciclismo, rugby, atletismo o fútbol. El pasado 26 de febrero se celebró el 25 aniversario de Pizzería Roma y quisieron celebrarlo con ATAEM. Hubo pizza y refrescos para todos y una gran tómbola a beneficio de la entidad. El pasado mes de diciembre, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ATAEM organizó, como cada año, la campaña de información y sensibilización por las calles de nuestra ciudad. Se solicitó la ayuda de todos los ciudadanos para poder continuar con su labor de facilitar los servicios de rehabilitación diaria a pacientes con esta y otras patologías afines. La Escuela de Baile Baisalón realizó, a beneficio de ATAEM, un festival solidario las pasadas Navidades. Durante el festival se realizaron rifas con el fin de recaudar fondos para la entidad. Los fondos recaudados siempre van destinados para que las personas con esclerosis múltiple y otras patologías afines, como ELA o ataxia, puedan seguir recibiendo su rehabilitación diaria necesaria para poder sobrellevar la enfermedad que padecen. La esclerosis múltiple es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes de los adultos jóvenes, siendo entre los 20 a 40 años la edad de aparición. Las causas de la enfermedad están aún por determinar, y aunque no es una enfermedad hereditaria, los últimos estudios han relacionado un gen con la enfermedad. Damos la bienvenida en Aquí contamos todo a unas tres chicas, son técnicos de la asociación ATAEM. Estamos Silvia, Tania y Laura. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola. ¿Qué os parece si empezamos a describir qué es la enfermedad de la esclerosis múltiple? Pues sí, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y desmielinizante que afecta al sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal. Entonces, se llama esclerosis porque se manifiesta como en forma de una cicatriz o cicatrices, y múltiple porque puede afectar en esta médula o en este cerebro en varias partes. ¿Cuáles son los síntomas que tiene la esclerosis? Pues, como he dicho, hay muchas. Varias afecciones, ¿no? Y por eso hay muchas y múltiples sintomatología que manifiestan esos pacientes. Y, por ejemplo, afecta la visión, afecta de forma motora en las extremidades, tanto superiores como inferiores, afecta la coordinación, afecta también la fatiga, que es un síntoma que suele generar poca comprensión porque no se ve tanto físicamente, pero sí tiene muchísimas consecuencias a la hora de adaptarse en el trabajo, como nos contarán más adelante. También afecta el temblor, puedes tener temblor, y todas estas cosas te van incapacitando poco a poco tu día a día. Otros síntomas que puede cursar es problemas en el habla, también problemas cognitivos como de memoria, de concentración, y emocionales, pues depresión, ansiedad, pues todo ese tema de consecuencias con la familia y un montón de de consecuencias que tiene la enfermedad pues en el día a día. ¿Hay diferentes tipos de esclerosis? Sí, la más común es la remitente recurrente, que cursa con brotes o unas recaídas, ¿no? Que hacen referencia a estas lesiones que he comentado anteriormente. Con esas lesiones pues se van viendo síntomas. Entonces, al principio, pues la remitente recurrente cursa con brotes o recaídas y pueden mejorar. Luego también está la progresiva secundaria, que esa cursa al principio, después de esos brotes y esas mejorías, pues va con una progresión. Van apareciendo los síntomas progresivamente. Y luego está la progresiva primaria, que esa no cursa con brotes y simplemente empieza ya a progresar lentamente la enfermedad. Uh-huh. Siempre estábamos hablando de que hay una enfermedad, hay un tratamiento. ¿Hay algún tratamiento que disminuya el número de brotes y así retrasar la progresión de esta enfermedad? Pues bien, esta enfermedad, como se sabe, no tiene cura, de momento no tiene un tratamiento, o sea, la diana ahora mismo es esa, el poder paliar esos efectos y el poder retrasar esos brotes. Entonces, todos los tratamientos que conocemos, que tenemos en este, vamos, que esto lo hablaría mejor un neurólogo, ¿no? Pero en este momento, pues conocemos un montón de tratamientos, como Tysabri, Avonex, Copaxone, que los pacientes, pues según su sintomatología y su evolución, podrían ser pautados por el profesional. Luego, lógicamente, con la rehabilitación integral, que sería el tratamiento farmacológico más nuestro centro, ¿no?, con todos los servicios, pues lo que se intenta es paliar todos estos efectos lo mejor posible y mejorar la calidad de vida. Pero por eso son tratamientos paliativos, no curativos. Exactamente. Uh-huh. Ahora mismo es lo que hay. Estábamos hablando de que vuestra entidad ofrece unos servicios. ¿Cómo surge ATAEM? Pues ATAEM surge como respuesta a un grupo de personas formado por familiares y pacientes que necesitaban una rehabilitación diaria. Por desgracia, nuestro sistema sanitario no puede cubrir esta demanda debido a que ser una enfermedad crónica la necesitan todos los días. Y es por ello que se ponen en marcha y empiezan a construir nuestra asociación. Supongo que gracias a vuestro esfuerzo se ha ido construyendo lo que ahora mismo tenéis, ¿no? Sí. La verdad es que desde que surgió ATAEM hemos ido creciendo, bueno, poco a poco, intentando cada día pues ir avanzando más hacia adelante, ¿no? E ir teniendo más servicios. También, por desgracia, cada vez la demanda es mayor, entonces se ha ido pues haciendo en función de las necesidades que íbamos teniendo. Mm. Ahora mismo tenemos de servicios fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, rehabilitación en piscina climatizada. También damos servicio de ayuda a domicilio. Tenemos ahora mismo fisioterapia y logopedia, ayuda a domicilio. Y luego tenemos también el servicio de apoyo psicológico y social. Uh-huh. Y luego realizamos los servicios complementarios. Pues tenemos el departamento de comunicación para todo lo que es la página web, nuestros boletines y el programa, bueno, el transporte adaptado, que es importantísimo para poder que los pacientes que no tengan la posibilidad de acercarse al centro, pues es un vehículo especial para poder facilitarlo, vamos. Supongo que todos estos programas, proyectos, tienen un coste. ¿De qué manera los solventáis? Pues a ver, tenemos pues muchos gastos, ¿vale? Somos además, somos 10 profesionales, ¿vale?, que estamos ahí día a día intentando pues dar lo mejor de nosotros para que esta gente pueda tener el servicio que realmente queremos dar. Entonces, la financiación pues viene de donde podemos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente de las cuotas de los asociados. Uh-huh. Y aparte pues de las cuotas que se reciben por los servicios que nosotros damos de rehabilitación y de transporte. Luego, las subvenciones son una parte también muy importante. Y ya cuando hemos agotado todas estas vías, no nos queda otra que hacer actividades benéficas para también pues cubrir la parte que no es cubierta mediante las subvenciones. Entonces, pues es por lo que muchas veces también se nos conoce, ¿no?, que es, no dejamos de sonar en los medios y no deja la gente de oír de nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin, en definitiva es una parte también muy importante de nosotros porque es la manera que tenemos de hacer partícipe al resto de la población, participando, colaborando y siendo solidarios. Y la verdad es que sí que tenemos mucha respuesta por parte de la gente, que la verdad es que colabora muchísimo. Eso se trata, de sensibilizar a la población y tener un estímulo o respuesta. Sí, sí. Porque si no tiene el objetivo que buscáis, no hablamos. Hablábamos de fines solidarios. El pasado 14 de febrero se celebró la primera jornada multideportiva solidaria con el fin de recaudar fondos. ¿Cómo fue el resultado? ¿Se volverá a repetir en años posteriores? Pues sí, fue un proyecto piloto. Es la primera vez que hacemos algo así. Creo que en Talavera tampoco se ha hecho nada más desde ninguna entidad. Y estamos muy contentos por la participación de los clubes, sobre todo. Dar las gracias a Mariano y a Luismi porque, vamos, se han dejado la piel en el proyecto y a la población. A ver, al ser un proyecto piloto, pues a lo mejor hemos cogido experiencia para que al año que viene, pues aquellos errores podamos subsanarlos y que al año que viene salga mucho mejor. Siempre pasa, los primeros vas cogiendo experiencia, claro. Y al final el segundo año es mucho mejor. Otro de los eventos benéficos para recaudar fondos tuvo lugar el pasado 20 de pizzería Roma, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué consistió? Pues consistió en que un señor que se llama Franco, que es el dueño de la pizzería Roma, quería hacer con motivo de su 25 aniversario, quería pues hacer algo solidario. Entonces buscó una asociación y nos tocó a nosotros, a Taen. Este acto solidario consistía en hacer una tómbola, que así vender las papeletas con premio seguro y esa recaudación pues donarla para que nuestro proyecto siga adelante. Y fue todo un éxito, él trabajó muchísimo y recaudó creo que 660 regalos. También las casas de Talavera, los comercios también se volcaron y entre todos pues pusieron su granito de arena. No hay que olvidarse del mes de diciembre cuando celebráis el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. ¿Qué significa para vosotros ese día y cuáles son los actos que se llevan a cabo durante ese día? Pues el Día Nacional es la unión de todas las asociaciones. Proyectamos entre todas pues un acto común simbólico. En esta ocasión es un cordón humano en el cual pues deja ver a la población esa unión y el seguir luchando porque esta enfermedad tenga mayor investigación y sobre todo pues el sensibilizar a la población con nuestro colectivo. De cara a este año 2015, ¿qué actividades tenéis programadas para seguir recaudando fondos? Pues creo que cada vez vamos a tener que hacer más, porque claro, las subvenciones nos cubren un 45% más o menos. Hasta un 100, pues el resto. Una gran cantidad. Entonces, claro, esto, como ha explicado Silvia, conlleva muchísimos gastos y claro, tenemos que continuar porque a estas personas hay que atenderlas. Y el problema es que cada vez tenemos mayor incremento de pacientes y claro, no los podemos dejar sin atender. Entonces, pues no sé, pensamos a ver cuál es la solución. Y la solución, pues la verdad, todavía no sabemos cuál es. Lo único que hacemos es no parar de trabajar. Y si tenemos que subirnos a un escenario, nos subimos. Y si tenemos que hacer una obra de teatro, una caseta de ferias, lo que salga. Lo importante es recaudar esos fondos para que estas personas continúen con su rehabilitación, que es como para cualquier otra persona comer o asearse. Es lamentable que en este país haya que esperar subvenciones, haya que hacer actividades, porque las subvenciones no den lo suficiente como para cubrir estas necesidades, estas actividades que realizan las asociaciones, que a su vez están liberando a la Seguridad Social. Porque si no existiera la asociación, sería la Seguridad Social la que tendría que hacerse cargo de la rehabilitación y el tratamiento de estas personas. Al estar tanto la Asociación de Esclerosis Múltiple como las miles de asociaciones de otras enfermedades que hay a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Son asociaciones que están realizando la labor que debería realizar la Seguridad Social y que, bueno, si bien está bien que lo hagan, pero por lo menos que no tengan que estar preocupadas, pues como decía ella, si yo soy fisio, no soy actriz, no tengo que subirme a un escenario. Entonces, que tengan, que puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse y no a ver la manera de recoger fondos, ¿no? Hombre, entendemos que el trabajar en una asociación pues conlleva pues el tener que hacer estos fines benéficos, pero que no sea nuestra prioridad. Claro. O sea, llega un momento en que nosotras nos dedicamos simplemente a organizar estos eventos porque si no hay financiación, los servicios no pueden proseguir. Claro, a eso me refiero. Entonces, exactamente, es que es la pescadilla que se muerde la cola, no salimos de ese círculo. Entonces, de aquí queremos hacer un llamamiento a nuestros políticos que también nos apoyan y nos dan palabras de futuro, que esa realidad esté cada día más cerca y que no tengamos que estar obligadas, sino que lo sigamos haciendo, pero sin ese estrés de decir es que no cobramos. Y como todas las personas, pues nosotros tenemos también nuestras situaciones personales. Claro. Podríamos decir que uno de los problemas más comunes en la que se encuentra ATAEM día a día son los problemas económicos. Sí, es uno de los prioritarios. A día de hoy, ¿cuántas son las familias afectadas en Talavera? Pues en Talavera hay aproximadamente, bueno, que sepamos así, sí, son datos estadísticos generales, aproximadamente nosotros tenemos unos 80, 85 pacientes. Sabemos de Talavera de la Reina y de la comarca, pero claro, luego también existe un porcentaje de la población que tiene la enfermedad, pero claro, todavía no ha dado el paso de acudir a nuestro centro, pues bien, porque todavía no se sienten, es que dar el paso es muy difícil. Entonces, bueno, pero aproximadamente, pues es eso, unos 80, 85 tenemos nosotros, más o menos calculamos. Pero bueno, es un porcentaje de la población muy, muy elevado y bueno, como ya os hemos dicho antes, que no solamente atendemos a esclerosis múltiple, están otras patologías, con lo cual nuestro rango de personas que cubrimos es bastante, bastante elevado y la verdad es que cada vez más que vienen, claro, saben que, a ver, funcionamos bastante bien dentro de nuestras posibilidades y se intentan dar unos servicios que son personalizados para... en función de las demandas y las necesidades del paciente y de su patología. ¿Qué os parece si hacemos un llamamiento y animamos a todas esas personas que se están dando cuenta de que tienen la enfermedad y por el miedo? O, bueno, mañana lo hago, si damos algún teléfono, alguna página web, un correo electrónico. Pues sí, yo como psicóloga animo a que todos se pasen por allí simplemente a conocernos, que solamente abrir la puerta ya cuesta. Y bueno, pues cuando vean el equipo tan cercano y humano que tenemos, ¿no? Y lógicamente, pues no los que se queden solo con el miedo a qué me voy a encontrar o qué voy a tener allí. Incluso porque, empresas privadas, ¿no? Que bueno, pues hay que recordar que hacer donaciones desgrava Hacienda, así que invitamos a la empresa privada también a que haga donaciones, sí. ¿Por qué no? Sí, a que se asocien a nosotros porque, bueno, también es una es un suma y sigue, ¿no? Claro. Que eso todo cuenta, tanto para nosotros como tener ahí, pues eso, un fijo, digamos, que de compromiso, que es un compromiso realmente, pues, que adquieren con nosotros y realmente, pues eso, que desgraba Hacienda y se pueden... Y a nosotros nos viene estupendamente. Entonces, bueno, nuestra dirección de correo electrónico, por si no lo sabéis, www.ataen.es o el correo ataen@ataen.es, os podéis poner en contacto con nosotros cuando queráis para preguntarnos lo que queráis. ¿Y si un afectado quiere acercarse? O también a nuestro teléfono, ¿sabes? Que habrá gente que a lo mejor hoy en día tampoco tenga internet, 925-80-8724. Y si una persona con esclerosis quiere acercarse, pues estamos con los brazos abiertos y lo único que vamos a intentar es mejorar su calidad de vida. Y luego el que entra no quiere salir, ¿eh? Porque la verdad es que luego la gente, luego se sienten, pues es como una gran familia, ¿no? Que luego al final pues participamos en las actividades de ocio y tiempo libre, nos vamos de excursión, intentamos hacer actividades pues para que la gente que está en sus casas y a lo mejor no salga pues por sus dificultades, intentar que lleven una vida totalmente normal y plenamente integrada en la sociedad y con nosotros. Y la verdad es que, pues luego, pues cuando los ves así que se lo pasan bien y eso, pues también te sientes gratificado. Claro. Te motiva para seguir. Y te motiva para seguir día a día dándolo todo de ti. Nos comentaba la compañera Laura, psicóloga de ATAEM, que contáis con un perfil profesional técnico con una calidad humana bastante alta. ¿Contáis también con personal voluntario? Bueno, pues siempre tenemos, ¿no?, personas que se quieren acercar también para ayudarnos y sobre todo en actos tipo de ocio, como ha dicho mi compañera. Sí, de acompañamiento, claro. para ayudarles a llevarla así. Sí, a desplazarse, a moverse. Sí, a desplazarse, exactamente. Muchas veces después de un acto de estos que hacemos en la calle, alguien siempre se acerca para saber un poquito más. Qué bien. Pues, si os parece, con el testimonio de las trabajadoras técnicos de ATAEM, nos vamos a ir unos segundos a publicidad. No desconecten, que enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos 225 45 2101 e infórmate. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya estamos de vuelta. A recordar que hoy nos acompaña en Aquí contamos todo la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple de ATAEM. Vamos a dar la bienvenida ahora a dos nuevas colaboradoras. Araceli, que es afectada por la esclerosis múltiple, y María Jesús, afectada por la esclerosis múltiple y miembro de la Junta Directiva de ATAEM. Buenos días, chicas. Buenos días. Hola. Si os parece, vamos a empezar en el momento en el que os diagnostican esclerosis múltiple. ¿Cómo os cambia la vida? Pues mira, Leticia, a mí me cambió como de la noche al día. Lo primero, es que yo fui directamente al médico para que me mirara los huesos, porque yo tenía descoordinación total de la pierna izquierda. Y me empieza a hacer pruebas, a ver si tenía fuerza con los músculos, y nada. Me dice, no, pues parece que tiene usted fuerza, pero ande. Me pongo a andar, y dice, pues espera un momentito, que va a venir un compañero mío. Y me dice, mire, este doctor es neurólogo. Y yo ya me quedé así un poco desubicada totalmente. Dice, ¿podemos hablar con usted? Sí, sí. Me siento y me dice, mira, Araceli, así a simple vista tienes esclerosis múltiple. Y yo me le quedo mirando y digo, ¿yo? ¿Reuma? ¿De qué? Pero si, oiga usted, que tengo 33 años, que yo no tengo edad para tener esta reuma. Me dice, ¿no sabes lo que es la esclerosis múltiple? Claro, estamos hablando de hace 12 años. Digo, no, los huesos, ¿no? Dice, no, ya empieza a decirme de qué va la enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, que es del sistema nervioso central. Y se me cayó el mundo. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. No paré de llorar en una semana. ¿Por qué? Porque, o sea, yo en principio era una persona sana, y ya empiezas a ver tu vida de otra forma. Yo veía que tenía un hijo que no iba a poder correr con él en el parque, que no iba a poder echar un partido con él, y eso no es lo malo. A la hora de trabajar, para trabajar, a mí no me habían educado para ser dependiente de un hombre, en este caso es de un hombre, de mi marido. A mí me habían educado para ser yo totalmente independiente, pero ¿cómo iba a ser independiente con esta enfermedad? Entonces, claro, lo primero que hice fue ir a buscar ayuda. Me informé y, claro, gracias a Dios estaba la Asociación de Esclerosis Múltiple en Talavera, que es lo que me pillaba a mí más cerca, que tiene un doble filo. Yo entiendo, no es por echarme hojas ni flores, pero para entrar en una asociación de este tipo vas a ver lo mejor y lo peor. Yo, hay compañeras que están bien como yo, gracias a Dios, y dice, joder, pues mira, pues hay gente que sigue con su vida, pues si ella no sigue con su vida, ¿por qué no vas a seguir tú? Pero hay gente que ha entrado, entre comillas, sana, en una fase sana de la enfermedad, y que ves tú ahora que está totalmente incapacitada, en silla de ruedas, incluso ya hay gente que por desgracia la has dejado en camino porque ha ido degenerando con ella. Entonces tienes que ser también muy fuerte para saberte enfrentarte, porque estás viviendo día a día, vas viendo a tus compañeros cómo uno sale bien, uno van bien como tú y otros van degenerando en lo que puede ser la enfermedad. En tu caso, María Jesús, ¿cómo fue? En mi caso, pues a mí me lo sacaron, me lo diagnosticaron en el año, bueno, del año no sé. Tenía 38 años, pero se supone que ya me venía de antes los síntomas. Estos síntomas que empiezan, a mí me empezó por la vista, empezó por una miopía o etiopía, no sé cómo. Miopía. Una miopía. Decían que era un dolor de cabeza, me dijeron que tenía un tumor en la cabeza. Entonces eran demasiadas cosas y ya me miraron los neurólogos, no entendía nada y al final, como siempre, el traumatólogo porque me tuvieron que operar de las rodillas, no saben nada, pero luego ya al final te van diciendo que, como dice Araceli, que es la esclerosis múltiple, yo no tenía ni idea. Yo me dijeron que eran personas que iban como borrachas. Yo digo, pues voy a unas explicaciones. Claro, digo, sí. Pues yo, como comprenderá, yo no he visto a nadie así. Ya. No sé dónde estará esa gente, pero yo no he visto a nadie así. Sí, van como borracha. Digo, pues no sé, yo no he visto a esa gente. Entonces fue cuando ya me informé de ATAE, que gracias a que estaba aquí en Talavera también, y no tenemos que irnos a Toledo ni a ningún otro sitio. Claro. Y eso la verdad es que mucha ayuda. Pero sí, es una experiencia que cambia totalmente. A mí me ha cambiado totalmente desde por la mañana hasta por la noche. O sea, que desde que me podía levantar yo sola a estar ahora en la silla de ruedas, cada día poder levantarme, a ver las piernas, cómo funciona, a ver qué tendré hoy. Es un rollo. Hablando claro, es un rollo. Bueno, fijaos que habéis tenido distintos síntomas. Tú lo notaste al andar, que como que te tropezabas, ¿no? Como que estabas torpe al andar. Sí. Y tú en la vista. Sí. ¿Qué otros síntomas se notan? O sea, ¿cuándo uno decide acudir al médico? Pues cuando, sobre todo cuando pierdes fuerza y el control sobre extremidades. Suele ser piernas, brazos y ya si con la... Es que... Con los brazos, con las extremidades, solemos echar la culpa a muchas cosas. Pues mira, a lo mejor es que tengo una hernia, porque a lo mejor es que me pongo de mala postura, pero lo mejor y el síntoma donde vas lo primero al médico es la vista, porque la vista es levantarte de la noche al día, que sí, María Jesús. Tú estás un día ves que estás leyendo y el día, yo lo digo por mis compañeros, porque a mí no me ha afectado la vista. ¿Ves doble? Y al día siguiente o ves doble o que tiene un nombre que el ojo empieza a temblarte. Como que parpadea. Sí, parpadea. Como un tic. Es un tic, sí. Claro. Y entonces tú dices, pero bueno, si yo ayer me acosté bien y hoy abro el ojo y está o no veo o tengo problemas de bifocalidad o problemas de que te tirita el ojo. Entonces ahí sí que vas automáticamente al médico. Pero si no, si tú te levantas una mañana y no tienes fuerza de una pierna, dices, joder, ¿cómo me he levantado con la pierna? Habré dormido en mala postura. Claro, porque no es dolor lo que sentís. No. Yo, por ejemplo, no sé lo que es dolor, pero María Jesús sí. Yo sí. Yo tengo muchísima espasticidad. Entonces... Explícale lo que es la espasticidad. Ah, pues mira, la espasticidad es que se te queda totalmente la pierna tiesa, entonces como si estuvieras levantando un ladrillo, hablando claro, porque el oficio y toda la gente, entonces pesa un montón, porque claro, tú ves que no puedes, que no, porque claro, si te la doblan, te pueden romper la pierna, que eso es lo que me dijo el neurólogo, que es que eso es imposible. Yeah. Hay que dejar que el solito, que el músculo solito se vaya, ¿no?, relajando así. Uh-huh. Y gracias a esto me estoy tomando el Sativer, que es la medicación que ha salido nueva. Claro, vosotras ya lleváis años diagnosticadas. Desde que conocisteis la enfermedad hasta ahora, ¿los tratamientos veis que han ido variando, han ido evolucionando? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este campo? Yo empecé con una inyección que se podía poner un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero es que, como para mí fue algo tan traumático la enfermedad, ponerme una inyección un día sí, un día no, parecía que realmente estaba enferma. Entonces, nada más que opté por esa medicación, una vez a la semana. Me pinchaba una vez a la semana. Entonces parece que no estás tan mala. Si te pinchas solo una vez a la semana, que ya ves tú. Pero ya es el componente psicológico. Entonces, casi todo el mundo, hombre, en muchos casos es hablar, yo por mis compañeros, empiezan con esas medicaciones, con el Albonés, el Sativés, que son inyectables. Uh-huh. Luego ya cuando llega un momento que ya no te hace efecto, el no hacer efecto no significa que vayas a estar peor, sino que los brotes, porque todas esas medicaciones son para impedir brotes. Claro. Es que te van dando brotes. Si te dan brotes, eso significa que ya la medicación se ha quedado no obsoleta, sino demasiado débil para la enfermedad. Entonces, porque os vais haciendo otra. Resistentes a esa medicación. Claro, ajá. Claro. Entonces te cambian a otra. Y a mí me cambiaron ya, después de 6 años, me han cambiado a una que es relativamente nueva, llevará en el mercado 4 o 5 años, que es que te las pone, es intravenosa. Uh-huh. Es intravenosa y te la ponen en el hospital. El lado malo, pues que es un inmunodepresor, con lo cual te baja tus defensas. ¿Qué pasa? Pues que ahora con la gripe que hay, por ejemplo, yo me la he llevado toda. Porque que tengas esclerosis múltiple no es una vacuna para las demás enfermedades. No, tienes eso, tu esclerosis y muchísimas cosas más. Ya. Y va así, pero va evolucionando, gracias a Dios, va evolucionando. Ella tiene otras medicaciones que no lo quiere decir, pero una es cannabis puro y el duro, el sativé, que no me quiere dar a mí un chute así pss, pss, pss, los viernes por la mañana. Ese es para los dolores, ¿no? Son el sativé, son pulverizaciones. Ajá. O sea, te lo tienes que tomar, lo tienes que echar en un lado de la boca o en el otro lado. Y el tope son 12. Y es, efectivamente, ese es para paliar dolores. Eso, aparte, sí. A mí sí, a mí me está funcionando por eso, porque me está quitando los dolores y aparte de que puedo andar un poquito mejor. Bueno. Y luego yo me pongo también el betaferón, que eso es pinchado, pero eso es el primero de toda la vida. Uh-huh. El primero que salieron y a mí sí que me funciona. Ya. Cuando da un brote, porque esta enfermedad va evolucionando en la medida en que tengas brotes. Si no tienes brotes, se queda ahí y se mantiene. Mm. Pero si va dando brotes, pues es cuando nos vamos empeorando. ¿Cuándo? ¿Qué notáis? ¿Que vais a tener un brote? ¿Se nota? ¿No se nota? ¿Cómo sabéis que os ha dado un brote? Yo me noto muy cansada. Uh-huh. Yo me noto muy cansada, como sin fuerza, y es cuando digo, pasa, aquí pasa algo. Ya. Lo notas porque luego pues a lo mejor te mueves peor o puedes mover menos los brazos o hablar. ¿Es donde te dé el brote? Afecta además pues al habla, a la vista o a las manos. ¿No? Sí. Ajá. Yo he estado con 2 brotes este verano, uno detrás de otro, uno en 15 días y el otro me vino a los 15 días. Uh-huh. Y fue simplemente por el calor y por un montón de cosas, claro. Como dice. Es que el problema de esta enfermedad que es que no saben por qué. Sí, es que No sabes ni por qué ni cuándo. Lo único que tienes claro es que si el brote siempre te afecta al mismo sitio, entonces tú vas a saber reconocerlo. Pero si te da el brote y te empieza a afectar a partes distintas de tu cuerpo, ya es cuando sí que te descentra. A mí, por ejemplo, siempre me da igual cuando la pierna izquierda pierdo el control sobre ella y sobre los esfínteres, que no soy capaz de controlar, por ejemplo, el pie. Entonces yo sé que, además de saber que ya lo llevas arrastrando ya 2 semanas, 15 días, y empiezas a echar la culpa a todo. Pues que no duermo, que los niños me dan mala noche, que tengo mucho estrés en el trabajo. Y ya llega un momento que digo, dices, ya no tengo más explicaciones para el brote que me está dando. Ya, ya. O sea, ya porque dices, no quieres, es un brote, ya, ¿no? Es un brote, ya me son voy. Las circunstancias. Sí, sí, ya tienes que ir. Y la única solución cuando hay un brote es que te meten en vena durante 3 o 5 días corticoides. Uh-huh. Porque es el antiinflamatorio más potente que hay en el mercado. Y un brote es eso, es una inflamación del sistema central neurológico. Entonces, la única forma es que se te baje esa inflamación lo antes posible. Uh-huh. En vuestro caso, en el caso de Araceli, ha podido seguir trabajando, María Jesús no. Supongo que esto dependerá un poco pues de la enfermedad y también de vuestras empresas, claro. Mm. No, en mi caso fue simplemente que dolores de rodilla, empezaron por dolores de rodilla. Se suponía que iba a ser simplemente una operación y no. Fue porque ahí es donde más me dijeron que no, que era esclerosis múltiple. Y yo decía, no sé ni lo que es eso. Ya. ¿Y te dieron una invalidez? No, no me han dado nada. Ya. No me han dado nada. Yo no sé dónde está eso, eso es. Que sí. Tantas ayudas y tantas cosas, a ver dónde está eso. Claro, no, porque si uno está trabajando y no, se supone que... Pues yo eso, yo no sé dónde está. Porque yo no lo tengo. Ya. Y tú, Araceli, tú has seguido trabajando, no en lo que trabajabas, efectivamente, pero has tenido la posibilidad de seguir trabajando. Sí, yo he tenido la posibilidad de seguir trabajando, gracias a Dios. Da gracias a la UID, que es una empresa que hoy por hoy está mentalizada que la gente discapacitada también puede trabajar. Que tengas una minusvalía física no tiene por qué afectarte psíquicamente y psicológicamente, intelectualmente, y entonces siempre te encuentra un huequito laboralmente. Y yo seguí trabajando, claro. En base a las capacidades que te mantienen, ¿no? Efectivamente. Que a lo mejor no me pueden pedir lo que a un economista que esté al 100%. Pues no, porque mi capacidad... Una compañera mía, en este caso Marina, tiene que también pasa en esclerosis, que es como si tuvieras memoria pez. Tú quieres decir algo y en ese momento yo sé lo que quiero decir, pero que no me sale la palabra. En lo mío se llama fibroneblina. Fibroneblina. Bueno, lo mío no es una neblina, es una niebla peor que la de Londres. Sí, entonces, bueno, me costará más trabajo que a otro, pero al final lo saco, porque soy muy cabezota también. Las dos sois usuarias de ATAEM. ¿Cómo es vuestra participación con esta asociación? Bueno, hay mejor María Jesús, que participa más en la asociación, la apoya más, está más metida dentro de ella al tener más tiempo. Claro, pertenece a la Junta Directiva. Y pertenece a la Junta, claro. Bueno, sí, esa fue la decisión que tomé, de que se supone que no hacen caso. No hacen caso, entonces digo, bueno, a lo mejor viendo una persona en una silla de ruedas, le hacen más caso. ¿Y? ¿Han hecho más caso? No. Ah, vale. No, pero bueno, voy a seguir intentando. Bueno, pero eso, es que a lo mejor has insistido por poco. Por eso, voy a seguir intentando. De todas formas, estar como afectada. Las dos habéis manifestado que nada más diagnosticaros la enfermedad, al poquito tiempo, yo sí, decidisteis ir a la asociación. Sí. ¿Eso os ha beneficiado? ¿Creéis que ha sido positivo a la hora de llevar vuestra vida con la enfermedad? Yo sí. Yo la verdad es que sí, que necesito todo el apoyo, todo lo que estamos hablando, ¿no? De poder levantarte por la mañana, de poder vestirte. Son muchas cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, si yo podía hacer la comida, si yo podía hacer lo otro, ¿y ahora qué? Y a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo los trabajadores que están allí. Bueno, ahora no estás haciendo la comida, pero sin duda, como parte miembro de la Junta Directiva, estás haciendo una gran labor. Que a lo mejor antes no te habrías planteado el movimiento asociativo. No, la verdad es que no. ¿Ves? Pues no hay mal que por bien no venga. La verdad es que no, pero digo, bueno. Araceli, tú como usuaria, ¿cuántos días acudes a esta asociación? Yo acudo yo solo un día, los viernes de 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Primero porque, bueno, al estar en OID, además de OID, yo en mi caso es un centro especial de empleo en el cual te dan una oportunidad a la gente discapacitada, con lo cual yo tengo que tener justificado esa hora que falto todos los viernes, que en mi caso está más que justificada, ¿sabes? Entonces, pero es que aún así, aunque sea una hora de 8 a 9, ya no es solo el apoyo de nuestros fisioterapeutas, porque yo necesito que me activen la pierna. Porque bueno, yo ando, pero me tienen que activar partes de musculatura que no podemos. Pero es que es increíble, porque hay compañeros que tú los ves y dices, joder, fíjate cómo ha pensado esta persona, cómo te puedes sentar o hacer cierto movimiento que a lo mejor tú piensas que no puedes hacerlo, pero le ves a ella o a él, que está peor que tú, y él lo hace y dice, joder, ¿cómo ha pensado? a mí no se me hubiera ocurrido, porque tú estás viviendo el día a día con tu pareja, con tus amigos que no tienen esa enfermedad, y ellos hacen unos movimientos que para ti es algo innato. Tú lo haces pues como si fuera lo más normal de este mundo, y al tener la enfermedad te tienes que buscar las mañas, que si encima se lo ves a otro compañero dices, pues mira, eso que tengo ganado, ahora lo voy a hacer yo también, y ya está. Para mí es muy importante la asociación. Hablaban vuestras compañeras al principio de la entrevista de que se hacen actividades de ocio y tiempo libre, además de galas o para beneficio de la asociación. ¿Cómo es vuestra participación? Yo no Araceli se disfraza fijo cada vez que puede. Se apunta. No, participación es ir a la actividad, quien pueda, pues supongo que va a la actividad. Que todo ese este tipo de actividades, a lo mejor la junta directiva o nuestros compañeros, nuestros auxiliares administrativos, oficios, piensan que a lo mejor es una tontería, pero no es una tontería. Hay que pensar que hay gente en esta asociación, y habrá gente en muchas asociaciones, que no va a ningún sitio a no ser que la asociación a la que pertenece le lleve. Ya. Yo estoy convencida que hay 90% de mis compañeros que no saldrían de casa, no sabrían las cosas que hay ahora si la junta directiva junto con nuestros técnicos no fueran a estos sitios. Es así, uh-huh. Es que si no, no salen de ese círculo que ya tienen totalmente cerrado, que es la familia, no la familia, su casa. Y no, tienen que salir. Hay más vida, además del tercero A, para afuera. Hay más vida. Y gracias a Dios, en nuestra asociación hace mucho para que la gente lo vive y lo disfrute. Desde vuestra experiencia, ¿qué le diríais a esas personas que están más reacias a acudir a la entidad? Pues yo creo que deberían de acercarse. Porque estar en casa, tenemos mucho tiempo para quedarnos en casa. Entonces yo creo que simplemente con un poquito que estés mejor cada día, por lo menos yo lo agradezco. Aparte de que también ahí nos juntamos compañeras, hablamos de nuestras cosas, porque solo nosotros sabemos los síntomas y nosotros sabemos lo que nos pasa, y que la pierna y que el brazo. Y yo, para mí, la verdad es que ha sido muy importante también, de que siga adelante, porque ¿qué? ¿No vamos a casa? Pues no. Pues no me voy a casa. No, esta asociación tiene que seguir adelante, que sí. No vamos acá. No. Sobre todo por eso, porque, bueno, afectados, ¿cuántos podemos ser? ¿70, 75? Los que seamos, somos... Sí, 80, 100, da igual, pero son... Y cada vez más. Claro, 100 personas que están en contacto con el mundo, ni más ni menos. Araceli, en tu caso sí que has sido madre. Uh-huh. ¿Cómo es el día a día teniendo esclerosis múltiple y tres pequeñajos por la casa? Dos pequeñajos por la casa. Sí, el primero no la tenía diagnosticado, con el segundo, con la segunda y así. Dije, mira, yo no puedo dejar, ¿lo ves como piensas de otra forma? Yo dije, yo no puedo dejar a mi hijo solo empujando mi silla de ruedas. Ya. Por lo menos voy a darle un hermanito o una hermanita. Que tenga alguien con el que compartir, porque yo estoy mentalizada que esto es una enfermedad que es degenerativa, y es así, y hoy por hoy, y si como bueno, me puedo quedar como estoy, pero es lo raro. Entonces no me puedo poner a decir, yo estoy bien, estoy fenomenal. Pues sí, pero con cada brote, lo que decía Marina, es que con cada brote vas perdiendo algo, siempre pierdes algo, porque yo empezaba con cada brote y salía del brote y hacía mi vida normal. Ya tengo que ir con bastón, con lo cual, fíjate, en 11 años cómo he ido degenerando la enfermedad. Que a mí no me importa ir con bastón, pero es que se ve que vas... Con bastón tuneado, ¿no? Sí, tuneado, efectivamente, no es un bastoncito así. Sí, porque ya que lo tengo que llevar, pues... Antes muerta que sencilla. Claro, claro que sí. ¿Cómo es la aceptación de la población de Talavera o la comarca cuando hacéis alguna manifestación, la conmemoración del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple o cualquier acto benéfico? ¿Cómo se apoya la población? María Jesús, que tú vas... Pues mira, yo hay gente que no lo entiende, no sabe ni lo que nos pasa. Se piensan que son enfermedades de hueso. Sí, de hueso. Entonces, por más información que les damos, no... Es una enfermedad de... Y de ahí no lo saques, pero bueno, sí que aportan bastante, pero deberíamos más. ¿Qué crees que haría falta? ¿Qué haría falta? Madre mía. ¿Qué haría falta? Que los políticos nos dieran subvenciones, eso es lo que hace falta. Que se implicara más, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, porque hay muchos gastos, yo lo sé que hay muchos gastos, pero yo creo que aquí lo importante, porque somos personas también y también necesitamos... Y entonces, en vez de gastarse en otras cosas, deberían de gastárselo en cosas importantes. Teníamos los testimonios de vuestras compañeras técnicos de la entidad. Ahora queremos que hagáis un llamamiento vosotras como afectadas, que vivís la enfermedad en vuestras carnes, hablando sí. así. Y que hagáis un llamamiento a políticos, entidades, empresas privadas, población en general, para que, bueno, que poco a poco, cuanto antes mejor, existan esos apoyos. Que no tengamos que andar diariamente, como decían las compañeras, teniendo que organizar actos para cubrir esos tratamientos. Pues sí, lo que he dicho, que no entiendo por qué, si se dan subvenciones para ciertas cosas, ¿por qué se lo gastan en otras cosas que no deben? Entonces, es muy sencillo, dinero que no es tuyo, es el dinero de los demás. Entonces, si se lo gasta, el que no se lo tiene que gastar, los demás son los que pagamos los platos, como suelen decir, sí. Pero vamos, que son los de arriba los que tienen que hacerlo. Yo sobre todo un llamamiento a la administración, sobre todo porque he estado 13 años trabajando en la administración. No entiendo, por favor, no entiendo si asociaciones, agrupaciones que justifican sus gastos dentro de los gastos que te dicen que tienes que hacer, por favor, no recorten esas ayudas, porque si nosotros hemos justificado una serie de gastos, no puede pretender usted, señor, señora, recortar en un 10%, en un 20% los ingresos. ¿Cómo vamos a recortar nosotros gastos que son fijos, que las asociaciones tienen gastos fijos? La luz va a ser la luz, el agua va a ser el agua, el gasto de personal es el gasto de personal, y que no se suben los sueldos. Los sueldos son los que son y no te subo a ti, te duplico el sueldo porque me caes bien. No, señor, es el que viene estipulado en el BOE. Pues entonces no recortes esas ayudas. Eso sí. Señores, cuando vean que se hace un mal uso de estas subvenciones, recórtelas, pero mientras tanto no. Claro, porque en ocasiones anteriores, años anteriores, habéis justificado todos los gastos y, sin embargo, aún así se han seguido recortando los. Sí, sí, se ha ido recortando la subvención. Y además que estamos hablando de no justificar los gastos de una previsión, de un presupuesto, que es una estimación. Es una estimación, no. Se justifican los ingresos a pago realizado. Uh-huh. Con lo cual, son gastos que ya están hechos. ¿Y por lo menos las subvenciones se están recibiendo a tiempo? O... No, ni siquiera. O sea, tenemos a nuestro personal sin cobrar el mes de enero y estamos en marzo. Y hay que recordar que el personal no es voluntario. Voluntario, efectivamente. Como bien decían antes, tienen sus necesidades personales. Entonces, claro, posiblemente... Que es su medio de vida. No les importaría estar dando todo el día masajes gratis, pero es que también comen, claro. Efectivamente. Sus hijos y sus... familiares. Sus familiares comen y ellos tienen unos gastos, tú tienes un planteamiento de vida donde tienes unos gastos fijos, que a ti esos gastos sí que te van a venir a final de mes, porque se supone que es cuando cobras, que esos gastos no te vienen como las subvenciones a año pasado, a un año y medio después. Entonces, por favor, señores de la administración, que por la gente... Por lo menos puntualidad. Sí, puntualidad a la hora del ingreso. Por lo menos puntualidad a la hora del ingreso. Pero ¿cómo es el apoyo de las familias? Es una enfermedad complicada. Es una enfermedad en la que supongo que dependerá mucho esta pregunta de las familias, claro. De quién esté a mi lado. Porque es una enfermedad, sobre todo en la primera etapa, en la que aparecen síntomas que no se ven claros, en los que supongo que, bueno, pues... habrá familiares comprensivos y otros que no lo sean tanto. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? La experiencia general, quiero decir, no hace falta que... No suelen entenderlo. No suelen entenderlo porque nosotras ni siquiera lo entendemos. Ya. Entonces hay que ir poquito a poco explicándolo a tu modo y según tus síntomas y según va funcionando tú el día a día, según te vas encontrando, se lo tienes que ir diciendo. Pero claro, no es igual. no es igual lo que yo siento a explicártelo. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil entenderlo, eso para empezar. Y lo segundo es cuestión de llevarlo. Entonces, yo intento llevarlo lo mejor posible. Yo no tengo hijos, porque cuando estaba en ello me vino una enfermedad, o sea que ya tengo un hijo. por siempre. Pero bueno. Yo en mi caso no puedo decir eso. Para mí, mi engranaje principal es mi pareja, Jacinto, está claro. Está claro. Sin él, pues no. Hombre, también hubiera salido adelante, pero es distinto. El apoyo que puedo tener con él no lo puedo tener con otra persona. Sobre todo al ser una persona joven, que también ha intentado informarse más de la enfermedad. Y eso que yo le digo, por favor, no mires en internet. Pero no mires. Pero terminan no mires porque por no entenderlo. Ves lo bueno y lo malo. Hace mucho, por ejemplo, tener dos hijos pequeños. Por ejemplo, Alonso ha crecido con la enfermedad porque tiene ahora 12 años. Y a mí me lo diagnosticaron con 11 cuando él tenía un año. Entonces, para ellos que su madre esté enferma... Es normal. Es normal, es normal. Igual que cuando me ponía la inyección en casa todos los viernes. Yo verme con el culo en pompa y su padre poniéndome la inyección, para ellos es normal. Uh-huh. Luego mis padres, pues... mi padre no lo quiere entender porque no lo quiere ver. Depende de cómo sea tu familia. Y mi madre, sí, mi madre fue la primera que fue ella a informarse porque pensaba que yo la mentía, que tenía más de lo que tenía. Pero es muy importante el apoyo de la gente que te rodea. Eso es importantísimo. El saber que si yo un día me encuentro mal, pueda decir, por ejemplo, a ti mismo, Marina... Madre mía, hoy no puedo. Si ves que voy dando bandazos o voy con la pierna arrastrando, no te voy a decir nada, no te molestes. Poderte decir eso, claro. Y saber que tienes a alguien detrás, incluso en el trabajo, que te está mirando y te está observando para ver si vas bien o vas mal, a mí me da mucha tranquilidad, mucha, mucha. Por eso no quiero, fíjate, yo siendo de Madrid no quiero volver a Madrid porque... Yo en Talavera me siento arropada por los vecinos, en el trabajo por vosotros. Mientras que si vuelvo a Madrid digo, es que ahí es todo más frío, eres más. Uno más. Lo que demuestra lo importante que es en este tipo de enfermedades, ¿no? El apoyo de la gente que te rodea, el apoyo de tu familia. De las asociaciones como ATAE, sí. Y sobre todo el entorno laboral para aquellas personas que puedan seguir trabajando. Sí, sí, es importantísimo el apoyo. Yo creo que para mí es lo mejor, igual que el estado que tenga mental, el estado físico es importante, pero el psicológico, la cabeza, madre mía. Hombre, supongo que será una enfermedad en la que para sobrellevarla hay que ser muy positivo y muy alegre. Eso es. Eso es lo primero que tienes que pensar. Bueno, de hecho, te tienes que tomar antipsicótico, porque si no empiezas a pensar y a ver cosas muy raras. Sí. Que a veces no son tan raras, pero sí que las ves. Sí que es verdad. Que sí. Sí que es verdad. Pero que gracias a la medicación te lo suavizan todo un poco. En la asociación también es bueno el ver que los otros están riendo, ¿no? Y que pueden sobrellevar, sobre todo, supongo, cuando uno llega... los primeros días a la asociación y bueno, pues está viendo que hay gente que está peor que tú y que bueno, pues es feliz. Claro. O sea, es el entender que con esta enfermedad se puede seguir siendo feliz. Sí, sí, puedes hacer tu vida. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Y hacer tu vida entre paréntesis, como te lo planteas. Yo antes me iba al parque con los niños. Ahora, si sé que un día vamos a estar por ahí, lo primero que me tengo que poner es un Dodotis. Ya. ¿Por qué? Por el problema de la incontinencia urinaria. Entonces, yo voy a dejar, y los escapes, voy a dejar que uno se escape, no pueda ir por ahí, habiendo lo que hay ahora de adelante, pues en vez de unos pantalones, de los que me quedan súper ajustados, me pongo uno más ancho, y no se sabe, una falda, y no se sabe lo que llevo debajo. Sí, sí, pero un escape no puede permitir que se nos escape la vida. Que se nos escape, efectivamente, efectivamente. No poder disfrutar de... Pues de cosas tan sencillas como esa, fíjate, ir al parque. Para 4 días que estamos aquí. Además de Caracelli, que la conocemos más, no te privas de nada. No. Antes cuando los niños, bueno, seguirán jugando al fútbol. Siguen jugando. Fútbol sala, o sea que, claro, que se patea Talavera. Hombre, que venir de Madrid, para mí Talavera era muy chiquitito y me tenía que integrar de alguna forma, pues como en actividades, en los niños y ya está, para compartir. Hombre, yo me imagino que personas así dentro de una asociación, bueno, pues o como decíamos, ¿no? La labor que pueda estar realizando María Jesús ahora es súper importante porque vosotras ya sois veteranas, digamos. Sí. Tenéis que demostrar a los que llegan que se puede. Sí, sí que se puede. Eso sí que es verdad, sobre todo, sí. Hablar con ellos y explicarlos y que se sienten a gusto. Y yo creo que aquí en la asociación se sienten todos muy a gusto. Por lo que estamos hablando, si a uno le duele un día en la pierna, a otro día le duele a otra. Y hay que reírse de que te duele la pierna y hay que dejarla y ya está. Eso es lo que hay que estar pensando. Pues ya nos vamos a despedir, chicas. Muchas gracias por haber querido estar con nosotros, compartiendo vuestro día a día, lo que es la esclerosis múltiple. También a las compañeras las despedimos desde aquí. Muchas gracias y bueno, a vosotras por escucharnos. Pues por escucharnos. Y por darnos esta oportunidad. Sí. Esperemos que cuando vayamos hablando más adelante, todo lo que hemos estado hablando hoy haya cambiado y sobre todo la parte económica, que es muy fundamental, pues podamos decir, estamos al día. Y se haya descubierto importante. Algún tratamiento curativo, que no paliativo. Efectivamente, también es están en ellos, Ojalá, pero todo muy lento. Sí. Lento, despacito. Pero bueno, mientras que sigan ahí estudiándolo. Pero un ejemplo muy cortito. Tenemos la madre de un afectado que, como tenía urgencia en la micción incontinencia urinaria, lo primero que le hicieron fue quitarle un riñón porque no le funcionaba. O sea, fíjate cómo ha ido evolucionando esta enfermedad. Ya. Que era pero estás hablando de hace años. De hace 30 años, que no es una enfermedad. Claro. Hace 30 años no tenía nombres y apellidos como ahora, esclerosis múltiple. Entonces, gracias a Dios. Es que hay que reconocer todo. Que es una de las enfermedades en las que más se ha avanzado en los últimos años. Sí. Nos quedamos sin tiempo, chicas. Ay, lo agradeceros el que hayáis estado con nosotros y a nuestros oyentes, pues gracias por estar una mañana más, como cada martes, y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Aquí contamos todo, en OIT Radio. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la UID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la UID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual.